de la palma arriba, una. Quiero de la palma arriba. Sí, sí. Quiero de la palma arriba, una. Quiero de la palma arriba. Y las palmas arriba, las palmas arriba, bien arriba y más arriba. Buenas noches, Caleta. La verdad, es un placer enorme estar compartiendo esta noche con todos ustedes. Vamos a arrancar presentándoles un tema del disco nuevo de La Furiosa, que sale en el mes de octubre. Este tema que vamos a hacer ahora se llama Llegó La Furiosa 2. Y como dice Guachi, 1, 2. Palmas de palmas de palmas de palmas, palmas de palmas de palmas de palmas. Llegó, llegó la furiosa. ¿A dónde están los pibes que quieren tomar? Los pibes que le caben ganar. ¿A dónde, dónde están? ¿A dónde, dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde, ¿a dónde están las pibas que quieren bailar? Las pibitas que le caben gozar. ¿Qué, qué? ¿A dónde, dónde están? ¿A dónde, dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde están? Y ahora sí, guachi. Tómate el color de ti. Wow, wow, tómate el color de ti. Wow, wow, wow. 1, 2, 3. Palmas de palmas de palmas de palmas. Palmas de palmas de palmas de palmas. Llegó, llegó la furiosa. Los pibes que quieren tomar, los pibes que venga, venga la chica. Sí, sí. ¿A dónde, dónde están? ¿Y a dónde, dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde, ¿a dónde están? Las pibas que quieren bailar, las pibitas que le cabe gozar. ¿Qué, qué? ¿A dónde, dónde están? ¿A dónde, dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde están? Con las palmas arriba. ¿A dónde están? Lo están corriendo, loco. Las palmas arriba. Quiero ver la palma arriba ahora. Quiero ver la palma arriba. Sí, sí. Quiero ver la palma arriba ahora. Quiero ver la palma arriba. Y las palmas arriba, las parapistolitas acá. Le vamos a presentar también al amigo Pistola, acá se lo voy a dedicar. Le vamos a presentar un tema de nuestro primer disco que se llama Del Sur al País. El siguiente tema dice así, a ver si lo conoce. Llegó, llegó la furiosa. Quiero que están los pibes que quieren tomar y los pibes que quieren fumar. A ver, a ver. Levantando la mano de acá para allá. Levantando la mano de acá para allá. Quiero que están las pibas que quieren bailar y las pibes que quieren cantar. Levantando la mano de acá para allá. Levantando la mano de acá para allá. Quiero que todos me presten atención. Quiero ver las manos arriba de todos los pibes y las pibas. Porque ahora el que no salta es tremendo chupapija. Saltando, saltando. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! Los borrachos. Y los borrachos con las palmas arriba. Y los borrachos con las palmas arriba. Y la pepita bañando, papacú, papacú, se pisa. Yo quiero verte y los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos con las palmas. Yo quiero verte meñando. Y la palma de arriba, la palma de arriba, quiero verte. La palma de arriba, mi mar, la palma de arriba. Quiero saludar a este público tan especial. Buenas noches, River Plate. Buenas noches, la gente de Boca, che. 1, 2, 3 de Boca. 3 de Boca. A ver si van todos los gallinas esto que dice. Le vamos a cantar acá al pelado. Esto dice así, quiero que canten todos, Lo de Boca Azul. Lo de Boca Azul. adelanto del disco que se viene de La Furiosa. Se llama Palmas Arriba. A cortar con el acople. En esta parte de la canción, quiero que haga palmas, solamente palmas, la gente de River Plate cuando ya arranca a cantar. Así que quiero ver a todos los hinchas de River con la mano arriba. Ve dónde están los hinchas de River esta noche. Y hacen palmas conmigo esto que dice... Todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba, que la piba ya está de gira, los gallinas a tal de gira. Y ahora quiero ver a dónde está la gente de Boca esta noche. Ahora cuando yo arranque a cantar, va a ser palma, solamente palma la gente de Boca. Y esto dice...